Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza. Yo le decía a una laico feligreses de nuestra parroquia: ustedes son santos. De verdad, ustedes están en un camino de santidad. Y las dos pusieron cara de mula. Santo yo, camino de santidad yo, nos parece que es una cosa como extraña, porque hemos asociado la santidad pues a estas imágenes de seres idealizados, porque la mayoría de los cuentitos que nosotros tenemos de los santos a veces son imágenes bien idealizadas. Desde el día mismo que nacieron ya estaban haciendo milagros, desde el mismo día que nacieron ya veían otros mundos posibles. Y nos venden estas leyendas sobre los santos, que uno siempre cree que los santos son, bueno, parece que eran seres humanos, pero en verdad estaban aquí, pero no eran seres humanos, eran algo sobrehumano. Casi nosotros tenemos siempre una idea de los santos como que, ¿usted cree que San Francisco, de verdad, San Francisco de Asís, podía haber sido alguien que estuviese sentado al lado suyo en ese banco? Digan la verdad. La mayoría pensamos que no, ¿no? Que si hubiese estado aquí, estaría atrapado allí, ¿no? Pues no, San Francisco estaba ahí entre la gente como cualquier otra persona, y era hijo de un barrio, un barrio chiquito como Sabana Seca. Asís no es una cosa muy grande, es algo, un barrio pequeño. Es decir, es tan difícil para nosotros pensar que la santidad es un asunto humano, es un proceso humano, es el proceso para los humanos, para los seres comunes y corrientes que somos nosotros. Así que esto es la primera cosa que quisiera decirles. Siempre me sorprende la sorpresa que le da a la gente decir que está llamado, cuando yo le digo que está llamado a ser santo. Cuando yo era niño y yo fui a confesarme por primera vez, así que imagínense, cuando yo me fui a confesar por primera vez para poder hacer mi primera comunión en Rincón, no me acuerdo qué edad tendría, era un adolescente, y ya ustedes se imaginarán los pecados de un individuo como yo. Entonces, después que me confesé, el padre no dejaba de sonreírse. Y yo decía, ya a este le pasará algo, ¿verdad? Todo el tiempo uno se espera este sacerdote que te va a estar mirando. Y él, con una sonrisa todo el tiempo, sonriente, y me dice, muy bien, ¿ya terminaste? Sí. Y me dice, ¿tú tienes vocación de santidad? Tú pareces tener vocación de santidad. Y desde entonces, cuando alguien tan pronto en la vida de uno nos dice algo como eso, nos cambia nuestra mente de pensar que la santidad es una cosa de unos seres casi extraterrestres, y nos pone en condición de pensar que es una tarea en la que estás en una búsqueda constante y permanente desde lo cotidiano de tu vida, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera hoy transmitirles también a ustedes, como aquel adolescente de 12 años que es sorprendido con la pregunta de que parece que tú deseas ser santo, pues también esa es la misma interrogante, la misma invitación que yo les hago esta mañana. La santidad es una posibilidad para todos los que estamos aquí. Y de eso yo creo que hay muchos santos entre nosotros, gente santa, auténticamente santa entre nosotros. Ahora, quizás el problema también de la santidad, ¿qué es la santidad? Que por ahí quizás va el asunto. ¿Qué es exactamente eso de ser santo? ¿En qué sentido somos santos? ¿Cómo poder ser santo? ¿Qué es un santo? Y hoy, la primera lectura del Levítico dice que el Señor habló a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Es decir, la primera cualidad que tenemos que aprender de la santidad es que no es la santidad según quién, no es según un santo. Es la santidad según quién, según Dios. O sea que tampoco se trata de que nosotros imitemos a los santos. Esto sé que le suena, puede sonar un poco extraño. Usted no está llamado a imitar a San Francisco, ni imitar a Santa Teresa, ni imitar a San Juan de la Cruz, porque cada una de esas personas tiene una biografía y una historia particular. Y uno tiene que garantizar que mi santidad es según mi persona, pero sobre todo, y ese es quien garantiza mi persona, porque de él yo he salido, yo soy imagen y semejanza suya, es que es la santidad según Dios, según la santidad misma de Dios. Es decir, los santos nos inspiran a que deberían inspirarnos a que nosotros también podemos tener esa tarea en nuestra propia vida, pero ellos no son exactamente el modelo a seguir, porque tu biografía, la huella de Dios en tu vida es muy distinta que la de otros. Y por tanto, lo que hay que preguntar es: ¿cómo yo puedo ser santo? Yo, desde mi biografía, desde mi historia, desde mis luces, pero también mis sombras, que todo el mundo las tiene, que no hay santo que no las tenga, sus luces y sus sombras, desde mi propia biografía, ¿cómo yo puedo hacer un camino, que es la segunda palabra importante, cómo puedo hacer un camino de santidad según la santidad de quién? De Dios. Y esto es lo que me parece fundamental de la primera pregunta. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Es decir, la identificación de nuestro camino de santidad, porque nosotros tenemos la huella de lo divino en nosotros y hay que rastrear esa huella de lo divino en nosotros, y es el camino que nos conduce al mismo Dios. Así que, primera aseveración es que la santidad es ¿para quién? Para todos. Segundo, que el modelo de santidad, bien, los santos nos pueden inspirar y nos pueden dar ilusión y todo, pero ellos no son el camino para que yo digas así que yo voy a hacer mi camino de santidad, porque entonces tú dejarías de ser tú. Ellos fueron ellos mismos y desde su biografía trataron de ser fieles a un camino de santidad según Dios. Y esto es lo que es importante que también nosotros aprendamos a hacer. Todos estamos llamados a la santidad, y el camino de la santidad nos lo va a mostrar ¿quién? Dios mismo, a cada uno. Y para ello hay que contemplar dos cosas. La primera es mi humanidad. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi biografía? ¿De qué material yo estoy hecho? ¿De dónde yo provengo? ¿Dónde están mis pasiones? ¿Dónde están mis deseos? ¿Dónde están mis ilusiones? ¿Dónde están mis esperanzas? ¿Dónde yo me presento como alguien proyectivo, trabajador, entusiasta, ilusionado, donde soy capaz de dar la milla extra de la que se nos habla hoy y tiene mucho que ver con la santidad? Dar la milla extra, cuando un maestro da la milla extra, está en camino de santidad. Cuando estamos pendientes del reloj, ya se me cumplió el tiempo, ya ese estudiante llegó ahora, pero lo siento, ya. ¿Verdad? La milla extra, pero todavía no me voy a adelantar a eso. Lo primero del tema de la santidad es que cada uno tiene que reconocer su propia creaturidad. Esto es parte importante de la santidad. ¿Qué tipo de criatura soy yo? Creaturidad es eso. ¿Qué tipo de criatura soy yo? ¿Qué tipo de hombre y mujer soy yo? ¿De qué material yo estoy hecho? ¿En dónde yo me lanzo con pasión, con entusiasmo, porque ahí están mis dones incluidos, ahí está todo lo que yo soy, mi inteligencia desbordante. ¿Y en qué áreas yo siento que me retraso? Me vuelvo perezoso, donde yo siento que patino, me doblego, me entrego, o miento, o falseo la realidad, donde yo me doblego, donde yo me siento que yo no tengo fuerza, que no tengo la energía, que no tengo el entusiasmo, la pasión para enderezarme, para ser hombre o mujer erguido. Es decir, que la santidad pide mucha lucidez respecto de uno mismo. Uno no se puede mentir. Y por eso a veces uno dice, yo soy bueno en esto, pero en eso yo soy medio, yo no tengo mucha paciencia, a veces dice alguna gente, ¿cierto o falso? O yo tengo un genio de, tengo un genio, digan lo que dicen, un genio de los miles demonios. Es decir, todos tenemos, lo que pasa es que lo tenemos en unos niveles muy superficiales ese conocimiento. Y un camino de santidad implica un conocimiento profundo de nosotros mismos, de quiénes somos, de qué material estamos hechos. Porque ambas cosas van a ser bien importantes. Ambas cosas van a ser bien importantes. Lo bueno en nosotros, no lo bueno, lo donde yo siento que yo fluyo con naturalidad, que yo fluyo con naturalidad, va a ser bien importante para el camino de la santidad, porque hay personas que esa dimensión donde fluye con naturalidad la tienen detenida. Donde podemos poner pasión, donde podemos poner entrega y todo mi conocimiento y toda mi inteligencia, como yo he estado limitado por un sistema familiar o social, eso a veces lo tengo escondido, tapado, y eso no está trabajando. Alguien para poder ser santo tiene que tener toda la energía de sí mismo, lo bueno de sí mismo en acción. Es decir, lo primero que hay que hacer es despertar, hacer despertar todo ese potencial que hay en nosotros, dentro de nosotros, y que está dormido, o reprimido, o rechazado, o desconocido. Porque todos nosotros, y esto sí lo quiero insistir, según la antropología cristiana, todos nosotros estamos dotados para el bien. Todos. De hecho, hay gente que tú dices, bien mala, bien mala, bien mala, bien mala. Y tú dices, pero qué buen médico es. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es un extraordinario cirujano. Malo como persona, pero bueno. ¿Sí o no? Pues, por eso es incompleto. Hay la parte sombría, se lo está comiendo, pero eso no significa que sus dones no estén desarrollados. Es importante desarrollar nuestro don, y luego habrá que ese don purificarlo para que haga bien lo que nosotros hacemos en una totalidad. Pero bueno, no me voy a adelantar. Lo primero es que el potencial de bien en nosotros hay que despertarlo. Hay que despertarlo. Nosotros tenemos un gran potencial de bien. Mucha gente cuando viene a mi oficina, o cuando venía, porque ahora me resulta muy difícil atender a la gente en la oficina, mucha gente, casi la única penitencia que yo le doy a la gente, que no es penitencia, porque la penitencia debe ser algo que te hace bien, no es para hacerte mal, o sea que la palabra penitencia misma debería estar en cuestión, casi la única cosa es que yo le ayudo a las personas es hacer un programa de donde esa persona puede descubrir todo el potencial de bien que él tiene y yo no, que somos distintos, y ayudarlo a ubicar en un lugar donde lo pueda realizar de un modo desinteresado. Eso lo he hecho con, bueno, Sandra, toda esta gente, amistades que ustedes han visto ligados a nosotros, directa o indirectamente, de eso se ha tratado. De eso se ha tratado, que llegan y lo que uno logra hacer en la vida de las personas, si puede hacer algo, es hacerles descubrir toda la belleza que hay en ellos, todo el potencial que hay en ellos, real, no hay que inventárselo, porque yo no le voy a decir a fulano que tienes el talento para tal cosa si eso no es verdad. Eso tiene que emanar de la persona, y lo único que tenemos que hacer de esa persona es que lo despierte y también ayudarle a encontrar un espacio donde lo puede dar y puede ser recibido, un dar que puede ser recibido de un modo libre, incondicional, sin esperar nada a cambio. esta es una de las dimensiones fundamentales de la santidad, que yo me pueda donar todo yo, mi ser, que yo lo pueda hacer y pueda poner, entregar toda mi pasión y toda mi vida a ello. ¿Estamos claros? Esto es bien importante. Que yo reciba una remuneración económica por lo que yo hago no significa que yo soy menos santo, pero yo no hago mi trabajo por dinero. Uno hace el trabajo porque tiene pasión, porque ahí se me va la vida, porque ahí yo me expreso, porque ahí yo me entrego, porque toda la huella divina que hay en mí y fluyo con eso. Y yo puedo pasarme horas enteras y yo puedo trasnochar y yo puedo qué sé yo qué. Pero lo primero que hay que hacerlo es que yo lo tengo que hacer porque yo reconozco que esa es huella divina en mí. Y mi mejor manera de honrar a Dios es esa. La santidad no es otra cosa, no es otra cosa que uno ser uno mismo en lo más profundo de uno mismo y donarlo con pasión y con alegría. La santidad tiene mucho que ver con nuestro trabajo. La santidad del trabajo, con lo que yo hago. Y por eso hay que tener mucho cuidado dónde es que yo pongo toda mi pasión y toda mi entrega, porque a veces es en un lugar realmente donde yo siento que yo no fluyo. Y poco a poco deberíamos ir buscando, ¿verdad? La ley 7 nos ha castigado bastante, pero buscando un lugar, un recodo donde yo pudiera fluir con toda mi pasión. Con toda mi pasión y entregarme y hacerlo. Hay gente que dice, no, me ofrecieron un trabajo que es maravillosísimo porque eso es lo que yo he esperado toda la vida, pero la paga es tan poquita, la paga es tan poca, no me va. Miren, trabaja, la paga irá a un aumento según tu pasión. Tú mismo también haces que te paguen más. Hay muchas profesiones nuestras que ni existen. Lo que yo soy a nivel social, yo no creo que exista en ninguna tablita que yo soy esto. Pero uno mismo crea su espacio. Y ese espacio poco a poco va ganando en su poder simbólico. Y siempre se va a multiplicar lo que tú realizas y lo realizas con pasión y lo realizas con entrega. Yo creo que el secreto incluso del éxito de muchas personas radica cuando hacen aquello que les apasiona. Y empezó con poco chavo. Digo, algo tengo que cobrar para vivir, pero el móvil principal mío es poder expresar, poder ser. Que eso reciba una remuneración que es justa, perfecto. Y si es mucho, mejor. Y si es muchísimo, pues mejor. Lo tengo y comparto. Pero la santidad radica, y por eso aquí hay que tomar decisiones. Un santo, verdaderamente santo, no quiere estar trabajando en algo que que no le produzca qué, vida, que no sienta que a través de eso se entrega, que a través de eso se realiza, que a veces no solamente no se realiza, sino que va en contra de sí mismo. No estamos a veces en un trabajo que a veces va en contra de uno, y uno siente que entró a un sitio y se tiene que poner una ropa o vestirse de algo que uno no es. ¿Cierto o falso? Como cuando estamos en revoluciones políticos y uno tiene que entrar allí al regodeo político, aunque uno no es eso. No se sale mucha gente de esos entornos precisamente porque no quiere vivir eso y porque quiere vivir en consonancia con uno. Pues esta mínima cosa que yo les estoy diciendo, esta mínima cosa indica, tú tienes que hacer un esfuerzo muy grande y eso indica un camino de santidad. Cuando alguien, primero es descubrirse como un ser dotado. En los santos no son gente que dice, ay, yo no sé hablar, yo no sé hacer esto. Esa falsa humildad que le atribuimos a los santos eran misioneros, los santos hablaban, los santos escribían, los santos tenían una autoestima en sí mismos que creían que podían curar y sanar a la gente. Los santos no eran personas que estaban enyangotados, escondiditos. Los santos siempre han creído, claro, también tienen la otra parte de la que no hemos hablado, que es la que le hace balance a esta. Porque si no, yo me creo un Dios todopoderoso, incluso cuando hago lo que me corresponde. Los sabios, esa es la crítica que hace la segunda lectura, los sabios. El que se desvincula de su lado sombrío, del que hay que pedir siempre la asistencia permanente de un Dios, que nos permite que el lado bueno de nosotros siga fluyendo y no se desvirtúe, como pasa en mucha gente, que es un gran profesional, pero es malo. Queremos ser un ser humano completo. Pero lo primero, yo quiero insistirle, aquí hay muchos jóvenes, si lo hacemos a tiempo, tenemos tiempo, estamos jóvenes, buscar dónde yo fluyo, dónde yo me entrego, dónde yo puedo estar a deshoras. Mira, yo he visto a estos muchachos, a Juan Gabriel y todas. ¿Cuántas horas ustedes se pasan ensayando para música? ¿Toman cuenta del tiempo? ¿De cuántas horas? ¿De cuántos días? ¿De cuántos domingos? ¿De cuántos ratos libres? ¿Verdad que no? Es que cuando hay algo que es pasión, cuando hay algo donde está tu vocación y tu identidad, se nos olvida el tiempo. Esos son signos de que es por ahí es que va la... Claro que uno tiene que poner un límite y decir, ya, vámonos, que esto no puede ser todo. Pero ahí hay algo que es la llamada de Dios en nosotros. Dediquémonos a eso. Y tratemos de que ahí nos podamos expresar, porque es ahí donde fluye dar la milla extra en nuestras vidas. Necesitamos más gente que sepa dar la milla extra. No daremos la milla extra si eso, en lo que yo me envuelvo, va en dirección contraria a mi ser. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Pónganme a mí a dar clases de matemáticas, pues me suicidaré el quinto año. Y yo saqué A en matemáticas. No era que yo fuera malo en matemáticas, pero yo no fluyo, yo me embotellaba todo, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, y se acabó. Y se acabó, ya, terminé el examen. Y mi hermana estudió matemáticas puras y yo la veía que ella era como que el Espíritu Santo la poseía cuando estaba haciendo, despejando la X, qué sé yo. Yo odiaba las matemáticas y ella era, es que florece porque florece el que está envuelto en eso y lo ama y le entusiasma. Y entonces ella hacía inventos con los estudiantes de cómo las matemáticas te pueden servir para ahorrar, que te pueden servir para tener tus ahorros personales, te pueden servir para montar tu negocio. Es decir, cuando alguien está envuelto en eso, es creativo. Y la santidad consiste en uno ser uno y tratar de que desde ese abrazo a uno mismo, uno dé la milla extra en la vida, la milla extra en la vida. Estamos con esta primera parte. Y claro, esto implica un trabajo, porque primero descubrirlo. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos de qué material estamos hechos y qué es lo que nos da verdadera pasión. La primer ejercicio que tendríamos que hacer de meditación largo y tendido en la santidad: Señor, ¿y quién soy yo? ¿Cuál es la huella que tú pusiste en mí? Que tal vez me taparon, ¿verdad? Porque mis papás querían que yo fuera una cosa, mi mamá quería que yo fuera otra cosa, la sociedad me impulsó hacia otra cosa, o no tuve ninguna posibilidad de que me expusieran a nada, y a veces no sé, y tengo un revolú y una confusión. Ayúdame a entender quién soy, ayúdame a ver, o ayúdame a entender si he aplacado una dimensión de mí porque ya elegí otra cosa. Y aunque es una lucha constante en la que yo me envuelvo, no fluyo con eso y quizás tengo que hacer determinaciones. Yo conozco gente, amigos míos, que después de cierta edad se ponen a estudiar otra cosa. Y yo lo encuentro hermoso. Nunca es tarde, nunca es tarde. Cuando uno, ese es el camino de la santidad. Y cuando tú ves a una persona de 50 años en la universidad, 45 años, que eso ya es viejo en la universidad. Sí. Y tú lo ves ahí, yo siempre digo, esa persona seguramente está en su camino de santidad. En buscar quién es, dónde debe hacer y dónde puede fluir con una naturalidad imprescindible. Y de hecho, cuando tú estás en el campo de otro y tú dices, pero, y tú te dedicas tanto, yo no sé cómo tú puedes. Yo no sé cómo tú puedes, ¿no? Como me dice mi familia algunas veces, ya, ¿a ti no se te cansa el cerebro ya de tanto leer? Pues no. Me da vida leer, me da vida estudiar, me da vida enseñar. A mí me da vida. Yo salgo de dar una clase con más vida. Y ahí es donde uno sabe que está en un camino que es bueno, que es santo, porque cuando te das, tú no te cansas, te cansas físicamente, pero tú sientes que te alimenta lo que tú estás realizando y tú te sientes con mayor vida. Eso es uno de los signos de santidad muy grande. Yo sé que mi invitación es un poco extraña, mi invitación a la santidad es una extraña, pero yo no la vislumbro de otro modo. Santo es aquel que reconoce la huella divina en ellos, que es donde uno fluye hacia Dios normalmente. Si es la huella de Dios en mí, fluyo hacia Dios. Me dirijo hacia Dios a través de mi don, fluyo. Primero reconocerlo, luego tomar decisiones fundamentales. Obviamente, con determinado espíritu de inteligencia, ¿verdad? Si este es el único trabajito que tengo, pues voy mediando y voy por... Yo tengo en mi mente los procesos que me pueden ir ayudando a yo poder encontrarme en un sitio, en un espacio donde yo quiero. De hecho, mucha gente dice, toda la vida he luchado por estar en este tipo de trabajo en el que estoy. Pues mira, pero tenía una meta de ir dirigiéndose hacia ese lugar en la medida en que le fuera posible. Ahora no puedo porque tengo que cuidar a los nenes o porque esto, porque lo otro. Pero mi corazón, y cuando yo tengo claro en mi mente algo, también toda la energía de mi vida va ayudando a que eso se vaya posibilitando. Pero si no está ni siquiera en mi mente y no está ni siquiera en mi corazón, no lo hago meditación de mi vida, no se va a dar. La santidad, yo siempre que veo a una persona apasionada por su oficio y que se le nota que lo hace no por dinero, aunque le paguen bien. Y de hecho le van a pagar muy bien porque mientras más uno fluye en el propio corazón, mejor te van a pagar. Te lo puedo asegurar. Y vas a ser cada vez una persona más cotizada en el medio en el que tú te envuelves. No te va a fallar nada. Por eso dice la Escritura, busca primero el reino de Dios, lo demás se te va a dar por añadidura. No estés pensando en los chavos. Piensa en esto primero y lo demás va a venir. Va a venir, te lo aseguro. Siempre que yo veo a alguien apasionado con su trabajo, que da la milla extra, que fluye, yo siempre ahí digo, esos son los santos en los que yo creo. Y por eso hay que estar cerquita de ellos y tratar de aunarlos, unos que se unan con otros, porque la gran causa del reino de Dios no la puede hacer un individuo solo, sino que la tenemos que hacer en el abrazo de mucha gente con santidad. Esto es bien, bien, bien importante. Ahora bien, yo fluyo, pero también yo soy un ser limitado. Yo no soy un ser perfecto. El santo auténtico, a diferencia del sabio, del que habla en la Biblia, que lo pone el sabio, que es el terco, el que se cree, como yo fluyo y yo soy el cheche de la película en mi campo, yo ya no escucho a nadie. Y entonces está todo este lado sombrío que tendríamos que también atender, y que el santo siempre está muy atento a sus limitaciones y a sus imperfecciones. Yo puedo ser el gran médico, pero yo no lo sé todo. Y si no lo sabes todo, tú consultas, ¿cierto o falso? Y eres un gran médico. Y de hecho, los grandes médicos con un buen corazón consultan a otros para ver y trabajan en equipo. Pero cuando yo soy un soberbio, y así me va en la vida, a veces en mi propia profesión, yo mismo saboteo lo mismo que yo puedo realizar, porque las dimensiones negativas de mi vida, yo no estoy atento a ellas. Y esto es algo bien importante. El ser humano es un ser humano limitado, es un ser humano sombrío y también es un ser humano de pecado. Somos capaces de hacer mal. De hacer mal. Eso es el pecado. Capaz de hacer mal a otra persona. Y usar todo lo bueno que yo tengo, en lugar de que fluya para hacer el bien, lo hago que fluya para hacer el mal. Fíjense que esa es la distinción entre un santo y un pecador, es que un filo muy pequeño. Puede ser alguien que toda esa energía la hace para fluir para el bien, o toda esa energía la hace fluir para el mal. ¿Cuándo yo dejo de hacerla fluir para el mal? Cuando tengo una autocomprensión de mí misma con humildad de las zonas de trabajo que yo tengo que realizar. Y justamente el santo, porque sabe que no fluye mucho en estas áreas sombrías que no tiene que trabajar, les dedica bastante tiempo. Yo conozco gente que está tan envuelto en su trabajo que no va a misa. Tan envueltos en el trabajo que realizan que no van a un taller para conocer otra dimensión de otro campo, de otras ciencias. Y sin embargo, hay que hacer todo lo contrario en el camino de la santidad. En las áreas mías de mayor dificultad, le tengo que dedicar, ¿qué cosa? Mayor tiempo, porque lo otro fluye y esto no fluye. Y por tanto, donde no fluye, yo tengo que hacer un esfuerzo más consciente de que esas áreas, yo necesito en esas áreas que no son mi fuerte, que están ahí, y yo le tengo que poner una doble intensidad, porque donde fluye yo casi no tengo que poner esfuerzo. Digo, uno hace mucho esfuerzo, pero fluye naturalmente. Pero en el área donde más me puede socavar mi vida y la de otras personas, no va a fluir naturalmente. Por ley de entropía, nosotros tenemos una resistencia a entrar en esos caminos de la vida y tenemos que trabajar en ello el doble. El doble. Son áreas en que tenemos que trabajar el doble. Y ponerle unos énfasis en el doble. Y claro, no puedo poner ejemplos porque ya les dije que la santidad es una cosa personal. Y yo no sé lo que a Camelia le hace falta y a Ramón, porque cada una de las personas son distintas y sabe del pie en el que cojea, y yo no me sé eso. Y si me lo sé, ya me lo olvidé. ¿Eso lo sabe quién? Cada individuo, cada persona. Y en esas áreas donde tú sientes una resistencia en tu vida que te sabotea tu vida, hay que poner una doble intensidad de meditación, de oración y también de ayuda profesional. De ayuda profesional, porque precisamente me puede socavar todo el resto si yo no lo atiendo. La santidad es el disparador de mi fluir, pero también la gran autoconciencia sobre mis limitaciones, sobre mi lado sombrío y también mi lado pecaminoso, es decir, mis acciones en las que hago mal. Y trabajar sobre esas áreas en el doble, con la doble intensidad que en lo otro, para que pueda haber un balance. Lo otro fluye, esto no fluye, o esto se esconde. Pues por lo tanto, tengo que poner el doble de intensidad en eso. Eso es una de las características propias de los santos, que en esas áreas difíciles le pusieron el doble. Y trataron de no conformarse con cumplir unos mínimos. Por ejemplo, la gente dice, yo no mato a nadie. Es decir, banalizamos, hacemos como que las cosas malas no son tan malas, nuestro pecado no es tan pecado, nuestra sombra no es tan sombra, nuestras limitaciones no son tan... Como no queremos trabajar con ellas, las justificamos. Y hay mucha gente que justifica su mal, mucha gente que justifica sus borracheras con que son bebedores sociales, mucha gente justifica su odio porque la otra persona es mala. ¿Cómo no la vamos a odiar si es que es mala? ¿Cómo no la voy a odiar si es así, así, así? Justificamos muchas de nuestras perversiones, las justificamos también. ¿Qué voy a hacer? Ese es el ratito que yo tengo libre. Sin embargo, esa justificación es una justificación que en el fondo lo que va a hacer a ti es retrasarte el todo de tu vida. Y para que haya un balance en nuestras vidas, tenemos que darle una atención especial y no conformarnos con los mínimos. No se trata de no matar, no esto, no aquello, las cosas mínimas, sino dar una atención específica. No banalizarlo, no generalizarlo y darle una atención específica y dar la milla extra. Dice la escritura de hoy, si alguien te ofende, ¿qué debes hacer? ¿Ah? Al que te da en una mejilla. Es decir, en el fondo, no es que vamos a ser los tontos. Ahora pégame aquí. Ay, por favor, ustedes no son bobos para creer eso. Alguien me dijo, ay padre, pero eso que dice la escritura, y que pongan una cara que le da en la otra. Mire, nadie de ustedes lo hace, así que no pongan ningún problema en eso. ¿Alguno de ustedes hace eso? ¿Alguno de ustedes le pone la otra cara para que le den? Pues no es eso. Pues si nadie lo hace es porque es obvio que ese no es el sentido. ¿Qué quiere decir el sentido? Ojo, de porque alguien te dé, justificar tu violencia. Tú eres violento. Estás loco porque te den para dar de nuevo. Tú eres bien violento. El lado terrible tuyo, por todo lo bello que tienes, pero tu lado terrible es que tú eres bien violento. Y estás loco porque te den para también dar. Ah, me dieron. Yo no voy a dar, pues te meto preso, lo que sea. Pero tú no vas a generar en mí violencia. Tú no eres el dueño de mi ser. Esto es más profundo que decir, ok, me diste, ahora dame aquí. ¿Eso es ser qué cosa? ¿Ah? Eso. Todo el mundo lo ha pensado, ¿sí o no? Así que no hay que explicarlo. No hay que explicarlo. Nadie va a dar otra mejilla. Pero sí está invitado a decir, no hagas lo mismo. Ve más allá que eso, que es que yo no voy a devolver mal con mal. Yo no voy a seguir la ruta de ese vicio que yo bien conozco y que también yo soy parte de ello. No sé si me estoy dando a entender lo que quiero decir. Trabaja con eso, no te excuses. Como lo otro tú fluye y aquí no fluye, entonces aquí yo me excuso. Pues me dio, yo le di. Se me puso bravo y yo le tuve que dar los cuatro bofetadas. Me ofendió y me dijo así, y yo le dije ta, ta, ta, ta, ta. Y todas nuestras formas grotescas, todas nuestras formas perversas, todas nuestras formas de injusticia, las justificamos y las vamos justificando porque el otro me da permiso y yo no trabajo con ellos. Y así es como el todo de nuestra vida se va ensombreciendo y olvídate, no estamos en ningún camino de santidad. Y somos marionetas de los demás. Los demás son los que dominan en nuestra vida y no nosotros mismos somos los dueños de nuestro existir. De modo que las lecturas de hoy van mucho en ese sentido. En ese sentido. Si amas a un amigo, ¿qué mérito tiene? Ahí tú fluyes. Mira lo que dice la Biblia. Ahí tú fluyes. Amar a tu nieta. ¿Quién no va a amar a su nieta? ¿Quién no va a amar a su hijo? ¿Quién va a ser, no va a ser generoso ahí? Ah, pero ¿y con el vecino? Y con aquel que, independientemente como sea, tiene una determinada necesidad. ¿Por qué yo ahí no puedo sacar? Esa persona me está dando una oportunidad a mí de evolucionar en el lado negativo mío. Velo así. Yo tengo un mundo interno que el otro, en alguna forma, ese otro me salva. Me salva de mi egocentrismo, de mi tacañería, de mi soberbia. Entrar en el terreno de otro que no son los míos, que yo fluyo, cualquiera da generosamente a los que son de uno. Pero ahí no estamos trabajando con el área sombría de nuestras vidas, con el que nos es difícil, con el que parece enemigo, con el que es adversario político. Ahí es donde a nosotros, en esas zonas, es donde se denota nuestra santidad. ¿No? Antes, yo me acuerdo, los políticos en Puerto Rico, con una cierta dignidad, ¿verdad? Cuando que respetan al otro, al oponente, una manera de dialogar con ellos, una manera de referirse al arzobispo o al cardenal, es decir, unas determinadas actitudes. No, ahora todo es justificado. El otro me hizo, yo le hizo, el otro me hizo. Lo menos que estamos yendo en Puerto Rico es en un camino hacia la santidad. Es a la perversión. A la perversión. En síntesis, número uno, ser santo significa ser uno mismo. No dejar que nadie imponga sobre ti mismo una identidad falsa. Ser santo es ser tú mismo. No permitir que nadie imponga sobre ti una identidad falsa, ni individual ni colectiva. La santidad no es solo personal, también es comunitaria. Hacer que nuestro pueblo sea él mismo, su propia verdad, es un camino de santidad colectiva y comunitaria. Segundo, estar sumamente atentos a la parte de limitación de nuestra vida para no justificarla, para no decir que es normal, para no caer tampoco en la trampa en la que yo reacciono permanentemente desde esa lógica de mal. Hacer un alto, una distancia y trabajar. ¿Con qué? Con doble intensidad en el área difícil que en el otra área, porque esta área no fluye naturalmente. Va a llegar un momento en que tú vas a sentir una cierta paz, una cierta armonía contigo mismo, una cierta alegría. Miren, aquí a veces pasa que alguien hace algo bellísimo, bellísimo, bellísimo, y uno dice, sí, pero ese es PNP. Ya yo no lo quiero ver. ¿Sí o no? ¿A dónde hemos llegado? Yo recuerdo un cubano decir, yo no quiero que gane el equipo de pelota de Cuba porque se alegra Fidel. ¿Cómo es posible que yo no quiera que gane el equipo de Puerto Rico porque se alegre Fortuño? ¿Cómo es eso? ¿Hasta dónde va a llegar el gobernante en la vida de uno? No sé si me doy a entender. Eso se da. Así, en esa vorágine, nosotros nos encontramos permanentemente. Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal